boca del sapo, esa es la cola del gato, que siente que raro es. Los chulos lentes de Andrés. Casi me olvido del 9 y del 10. ¡Oh, mamá mía! ¡Qué difícil es! Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. El 1 es como un palito, el 2 es como un patito, el 3 la E al revés, el 4 una silla es, el 5 la boca del sapo, el 6 la cola del gato, el 7 qué raro es, el 8 los lentes de Andrés. Casi me olvido del 9 y del 10.